A continuación, oirán ustedes el Alcate Soñúa, que viene a ser la obra o la pieza obligada cuando las autoridades locales en cada pueblo se dirigen a la iglesia, a las grandes solemnidades, precedidos por los chistulares locales, o sea, por los chistulares que representan al pueblo donde ellos ejercen su autoridad. Muy bien.